espacio de expresión juvenil. Descubre con nosotros y nosotras el arte, la cultura, los derechos humanos, pensamientos diversos, así como diversos somos los jóvenes. Ven a participar y a compartir tu voz. Megáfono Joven, abierto a tus propuestas. Muy buenos días, Dali Punya, Warmicunas, Runacunas, bienvenidos al Megáfono Joven hoy, un domingo más, amigos megafónicos, muy buenos días a todos quienes nos están acompañando hoy. Me siento muy agradecido por estar compartiendo nuevamente con ustedes un mensaje, amigos megafónicos. Muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Brian Fabricio Sangucho Rocha. Hoy nos acompañan grandes invitados, hoy tenemos un tema interesantísimo. Y tenemos a Cevitas ahí en los controles también. Muchas gracias. Karen, buenos días. Hola, amigos, muy buenos días. Es un gusto compartir un domingo más con todos ustedes. Como dijiste, Fabricio, hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a dar honor hoy a las personas con discapacidades especiales. Uh-huh. Ya se celebró el día 3 de diciembre, entonces hemos traído unos super invitados. Como dijiste, vamos a dar honor a esas conmemoraciones. Y me agrada porque este tema salió también de parte de nuestra amiga Karen. Entonces, nos hemos tomado la molestia de buscar a grandes invitados. Hoy nos acompaña Vanessa, una querida amiga de la Universidad Central. Muy buenos días, Vanessa. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes en este hermoso día. Y gracias por la invitación. Nos acompaña también Doménica, acompañando a Vanessa. Muy buenos días, es un placer acompañarlos en este día. Y Dino también. Buenos días, igual. Gracias por la invitación, gracias a ti, Brian, y obviamente a Karen, que recién la conozco, pero gracias por la invitación y por dar este espacio y topar, creo que, estos temas que son de importancia. Así es. Steven, muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Gracias por la invitación. Yo me encuentro también con Gino aquí juntos para también conversar un poco con ustedes lo que es acerca de discapacidad. Exacto. Y es que el 3 de diciembre conmemoramos, digámoslo así, el Día de las Discapacidades. Karen, ¿tienes un dato sobre aquello? No tengo un dato sobre aquello, pero bueno. Es un privilegio a mí hablar sobre este tema, porque yo también, aunque no lo crean todos ustedes, yo también me estoy conmemorando a mí misma en el programa, ¿ya? Porque yo también tengo discapacidades. ¿Ya? No se me nota. Tú sabes que no se me nota. Yo soy una chica, me ves normal. Entonces, quiero recalcar que yo también me estoy celebrando a mí ahorita mismo. Bueno, les contamos que Gino, tanto Gino como Vanessa son personas no videntes. Les conocí a través de una profesora en la Universidad Central y quienes me hizo acercar a ellos. Y de parte del Megáfono Joven, bienvenidos nuevamente. Y bueno, me gustaría que empieces, Vanessa, contándome acerca de lo que te pasó hoy temprano. ¿Cómo despertaste? ¿En qué pensabas cuando despertaste hoy? Me desperté primerito pensando en que quería llegar a tiempo acá, no quería llegar retrasada. Y ¿cuánto tiempo te tomó? También me desperté pensando en cómo iba a venir y no perderme, que es algo que nos pasa muy comúnmente, y Gina me dará la razón, que para nosotros es muy fácil perdernos al no poder ver, y yo tengo mi guía experta, que es mi sobrina, que está aquí conmigo. Entonces, sí, es un poquito difícil para nosotros eso, de la movilización. ¿Y tú tenías tiempo hoy disponible para acompañarle? Yo siempre tengo tiempo para mi tía. Ah, ya, qué lindo. Esas son las ganancias. Bueno, es que me gusta pasar tiempo con mi tía y acompañarla a cualquier lado que tenga que ir. Qué lindo. Gino se perdió un poco en esta mañana, ¿verdad?, al llegar a la radio. Sí, bueno, una me perdí porque nunca había venido a la radio. Y otra que, bueno, sí, llegué un poco tarde también. Entonces, creo que al no conocer, bueno, y tampoco había como que personas para preguntar, entonces no sabía. Incluso, como vine con mi ñaño, tampoco conocía, entonces ahí tocó caminar por ahí para ver hasta cuando aparezca alguien. Steven es tu hermano, entonces. Sí, es mi hermano. Steven, ¿y tú sí tenías hoy disponible, no tenías la novia que ir a ver? No, la verdad no, ya siempre soltero. Entonces, no, yo siempre por la mayoría de veces deseo acompañar a mi hermano a lugares un poco que tiene que así realizar entrevistas, porque él también puede realizar sus cosas un poco independiente. Entonces, así cuando son un poco lugares que él no conoce, entonces trato de darle la ayuda también igual con mi mamá. Ay, excelente. Bueno, amigos, para amenizar el tema y todo, quiero mandar a una cancioncita, por favor. Si nos ayudas con la canción que nos da súper esperanza para seguir adelante, luchar por lo que queremos y nunca mirar atrás, un paso es adelante. Eso, y siempre para adelante. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar. Tentarte a dejar de intentar, aunque ya ves que no. chicos, hemos escuchado esa hermosa canción que nos da esperanza. Entonces quiero que todos ustedes me digan qué les, el mensaje que les llega a la canción, porfa. A ver, empiezo yo. Sí. Bueno, a mí esta canción me fascina porque esa canción como que de cierto modo dice lo que yo hago diariamente, es no darme por vencida, siempre seguir por más difícil que sean las pruebas, tú debes continuar, y son cosas de las que te habla esta canción, y me parece una canción espectacular que todas las personas deberíamos tomar esas cosas positivas que nos dice y seguir adelante sin importar las barreras que se nos pongan en el camino. Hacer las cosas de corazón. Sí, más que nada hacer las cosas de corazón y nunca rendirte, porque así tú no llegues a la meta que tú tienes previsto. Lo importante es avanzar, porque en el camino tú vas haciendo cosas, vas dando ejemplos y sobre todo tú vas obteniendo recompensas en el camino, aunque no logres tu meta. Pero hay personas que hacemos todo lo posible y llegamos a nuestra meta, entonces también es posible eso. Me imagino que una de tus metas fue estar estudiando en la universidad. Sí. ¿Y sí. qué te encuentras ahora estudiando? Ahorita yo estoy estudiando comunicación social. ¿Ya? Y creo que para mí ahorita este es uno de mis retos más grandes, estudiar la universidad. Es muy interesante. Gina, ¿tú qué estudias? Igual, comunicación social. Gina, ¿nos puedes decir el mensaje de la canción que te dejó, por favor? Bueno, creo que la canción es muy inspiradora, tiene un mensaje muy profundo, porque creo que, bueno, no creo, siempre hay una esperanza en algo, y nosotros como personas creo que tampoco nos debemos rendir ante algo, porque siempre hay problemas, dificultades, tengas o no tengas discapacidad, solo que si tienes, creo que se te aumentan un poco las posibilidades de tener más dificultades diariamente. Pero creo que el continuar, el seguir, es lo más importante y es el mensaje que nos quiere dar la canción, ¿no? A pesar de todo, seguir y tener esperanza, porque siempre es posible algo nuevo y salir adelante. Yo tengo, por ejemplo, mucha esperanza y me gusta mucho ver, por ejemplo, a Doménica o a Steven acompañándolos, y eso a mí me da esperanza, por ejemplo. Me llena porque... les felicito a ustedes porque... estar con con ustedes es algo súper maravilloso. Yo también tengo mi familia que también tiene ceguera. Entonces, un tío mío tiene ceguera. Y ha pasado por miles de dificultades. Sigue de pie, lo admiro. Y todavía el esposo de mi tío es mayor. Tiene súper problemas graves de los huesos. Entonces... Mi tía da todo por él. Claro, hay muchas dificultades siempre para sortear cuando hay enfermedades o hay algunos tipos de discapacidad. ¿Ustedes lo consideran discapacidades? Es una pregunta que también era personal. En mi caso, ajá, yo no le considero una discapacidad. Para mí no es. ¿Cómo lo ves tú? Para mí simplemente es algo que tú tienes que sortear, porque cada persona tiene un problema en la vida. Uh-huh. Tiene distintas dificultades. Si hablamos de discapacidades, todo el mundo tiene discapacidad en realidad. Uh-huh. Porque no todos tienen una vista al 100%, no todos tienen un olfato al 100%. Entonces eso ya es una discapacidad. Que tú tengas un grado menos de tu vista, que tengas que usar lentes, ya es un grado de discapacidad. Y lamentablemente la sociedad... trata de encerrar a las personas diferentes, digamos, de cierto modo, entre comillas, porque somos seres humanos. Somos seres humanos igual que todos, sentimos, amamos, lloramos y todo, igual que los demás. Y la sociedad intenta excluir a las personas, más que nada porque no se toman el tiempo de entender al resto de personas. De ponerse en el lugar del otro. Y más que nada no respetan a las otras personas. Creen que lo que está estipulado por la sociedad es lo que tiene que hacerse y punto. Gino, ¿cómo lo ves tú? Bueno, creo que la palabra discapacidad es un término técnico. Claro, no te define a ti como persona. Porque si le llamamos así, solo es personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Pero es porque hay un término técnico que lo determinaron. Incluso la Constitución dice personas con discapacidad. Pero en sí no existe una persona con discapacidad como tal, porque todos tenemos algún problema. Algunos que es mayor, otros menor, pero todos tenemos, como dijo Vane, todos tienen el problema. Incluso no existiera la palabra, el término discapacidad, si es que hubiera una inclusión verdadera, si es que las personas mismas no se, digamos, no crearan las barreras físicas, barreras de todo tipo que existen en la educación, en los buses. Entonces no hubiera estas palabras, incluso no existiera ni discapacidad, porque todo ya sería más accesible todo. Entonces, al ser ya más accesible las cosas, ya no hay estas barreras, ya no tiene ni por qué llamarle discapacidad. Entonces tú, al incluso si es que digamos le dices a la banda, ¿tú cómo estudias? ¿Cómo tienes el celular? Fácil, la tecnología ha avanzado demasiado que te permite utilizar un mismo celular que tú tienes que el celular que ella tiene. Entonces es una manera diferente de adaptarse, es como los colores. Tú, a ti te puede gustar el negro, a mí el blanco, a la banda el azul, entonces no va a ser nunca igual. Es más que nada como todas las personas, somos diferentes, pero no por eso merecemos ser excluidas de la sociedad. Somos personas iguales a todos y creo que todas las personas merecemos el mismo respeto, porque tú al poner a una persona en un grupo determinado ya le estás excluyendo de la sociedad. Por ejemplo, yo como conversaba con una compañera de la universidad, le decía que te digan persona con capacidades diferentes es una exclusión fatal para mi parecer. ¿Por qué? Porque tú no eres ni extraterrestre, ni tienes habilidades extras para que te digan es una persona con capacidades diferentes o especiales. Entonces tú eres simplemente un ser humano que necesita un poco más de empeño en otras cosas para aprender a hacerlas. Como todos, no somos perfectos en todo lo que hacemos. Necesitamos más tiempo en algunas cosas, nos toma más tiempo aprenderlas, pero al fin y al cabo esforzándonos aprendemos. Uh-huh. Igual te desarrollas en otros sentidos. Exactamente. Era lo tienes que otras capacidades, capaz una persona, entre comillas, como dice, que no tenga discapacidad ni nada de eso, que es común, es normal, no tiene. Puedes, yo que sé, desarrollar más la mente, la atención. Entonces son capacidades que se van desarrollando a más de, y que las personas a veces no se dan cuenta, incluso ni yo mismo, digamos, no me he dado cuenta a veces. Ajá. Que se me desarrolla. Exactamente. Pero y eso son consecuencias de adaptación, incluso como lo mencionaste, ¿verdad? Sí, más que nada te ayuda a tener un equilibrio con las demás personas, porque tal vez te falla la vista, pero tienes un mejor oído y prestas más atención. Uh-huh. Y puedes captar más rápido las cosas. Pero sin duda sí hay bastantes barreras, por ejemplo, de infraestructura en la universidad mismo, en todos, de señalética al menos, no hay un sistema que les permita, digamos, transitar de una manera acorde o de una manera tranquila. Sí. ¿En qué crees que se podría hacer en ese sentido? Antes de que me contestes, les dejo ahí esa pregunta. ¿Sí? Déjenme darles la bienvenida a una nueva amiga que nos ha traído Karen. Buenos Hola, amiguitos de nuevo. No, yo les traje a una chica de la Universidad Salesiana. Ya. Que ella está en el grupo, en una asociación de la Católica, que se llama VIU. El VIU. Hola, Pelet, porfa, preséntate y cuéntanos de qué se trata VIU. Muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por tomarme en cuenta, por la invitación. Y pues, como mencionó Karencita, yo pertenezco al Voluntariado Universitario Ignaciano, que es un programa fomentado por la Universidad Católica del Ecuador. Este voluntariado está caracterizado porque está conformado por jóvenes universitarios, no específicamente de la Universidad Católica, pues como dijo Karencita, yo soy de la Universidad Salesiana. Y así lo conformamos estudiantes de la Universidad Central, la Politécnica, o simplemente las personas que tengan el corazón y la voluntad de entregar un poco de su tiempo a personas que la sociedad de alguna forma no les ha dado el lugar que se merece. Entonces, ¿Cómo dijiste que se llamaba el lugar? La organización. Voluntariado Universitario Ignaciano. ¿Ya? ¿Este dónde se encuentra? Nuestra oficina funciona en las instalaciones de la Universidad Católica. Este voluntariado ya se encuentra funcionando desde hace 5 años. y fue obviamente creado por la Pontificia Universidad Católica, pero se vieron en la necesidad de ver que había más gente que quería formar parte de esto. Entonces es así que abren sus puertas a otras universidades de la ciudad de Quito, porque uno se da cuenta de que a veces no solamente es de una institución, sino es de corazón, que hay muchas personas de otros lugares que pueden venir a prestar su servicio. Entonces, nuestro voluntariado es caracterizado por el espíritu ignaciano. He ahí la última letra de las siglas, ya que el patrón de la Universidad Católica es San Ignacio de Loyola. Entonces, nuestro voluntariado está fomentado en ese espíritu, que es el dar más amor y menos palabras. Ese es el eslogan de nuestro voluntariado, dar más acción que hablar, tal vez llenarse la boca de decir ciertas cosas y muchas veces no se hace nada, ¿no? Tal vez se ve mucha desigualdad en la sociedad y uno pasa pero no hace nada. Exacto. Entonces, ese es el mensaje que nosotros tratamos de llevar. Perfecto. ¿Cuánta gente hay en la organización? Actualmente contamos cada semestre, este voluntariado se va abriendo cada semestre que inicia la Católica y al igual finaliza con el semestre. Entonces, cuando nosotros iniciamos, por lo general contamos siquiera con unos 500 inscritos. Ya, como bien se sabe, muchas veces las personas por diferentes razones tal vez van dejando en el camino de asistir, ya sea porque tal vez no era lo que esperaban o se dieron cuenta que no era lo que ellos buscaban. Entonces, tal vez nos vamos quedando un poco, ¿ya? Entonces, como al final sabemos terminar como con unos 200, 250 voluntarios, ¿ya? Pero muchas veces nosotros decimos que no importa la cantidad, sino que en verdad se quede gente con corazón. Porque nosotros muchas veces hemos visto que tal vez la gente entra por novelería, por ver qué van a encontrar en las instituciones que ayudamos. Entonces, no sé, tal vez satisfacen su necesidad de curiosidad y lo dejan. ¿Cuáles son las principales acciones que ustedes hacen? Ya nosotros actualmente contamos más o menos con 15 proyectos en los cuales nos dedicamos, por ejemplo, asistimos, nuestros programas se dividen en asistencia y educación. Los programas de asistencia son programas, como su nombre lo dice, nosotros vamos a asistir, por ejemplo, trabajamos en Toca de Asís con personas en situación de calle. Trabajamos también en otros lugares que son, por ejemplo, Casa de la Caridad, que son niños con algunas deficiencias que por este motivo sus padres los han abandonado. Uh-huh. Entonces son niños que se encuentran en situación problemática, están el Estado los manda ya, entonces por su vulnerabilidad, ¿no? También tenemos otros programas de inclusión laboral para personas con síndrome de Down. Trabajamos con estas personas ya mayores de edad para darles dignidad y que busquen ellos un propio trabajo. Por lo general lo hacemos en el área de lo que es asistentes de mesero. Estas personas les tratamos de educar en esta área, darles el conocimiento para que ellos puedan encontrar un trabajo digno. También en el área de educación nosotros trabajamos, por ejemplo, en lo que son las comunas de la ciudad de Quito. Trabajamos en los colegios Fe y Alegría, Emaús, dando refuerzos académicos a niños y a jóvenes que tal vez por A o B circunstancia no tienen los recursos para contratar un maestro que les pueda reforzar su educación. Entonces los voluntarios van los fines de semana para ayudar en estos reforzamientos. Ok, muchas gracias de que nos has contado esto. ¿Qué les parece, Gino, Vanessa? Me parece una labor maravillosa la que realizan. Como decía, les ayudan a las personas con discapacidades. Con discapacidades, ahora ya. Bueno, ya. Inventemos otro tema. El término general usado es discapacidades. Bueno. Entonces, se ayuda a las personas que tienen otras dificultades para en la vida. Difícil. Entonces, les ayudan a ir a la par con las demás personas. Y es muy bonito eso. Y es un trabajo verdaderamente que hay que admirar bastante, porque no todas las personas tienen ese don de ayudar a una persona con una dificultad, sea en su movilidad, en una dificultad de aprender las cosas. No todos tienen ese don y ese talento. Y es en tu caso, Vanessa, tu digamos el porcentaje de... ¿Cómo se define eso? Bueno, mi porcentaje es de visión. Con mi ojo derecho no veo absolutamente nada. ¿Ya? Con mi ojo izquierdo tengo una visibilidad que será de un 30% y va disminuyendo. ¿Y lo fue desde niña o...? Sí, yo fui perdiendo la visión desde niña, desde que tenía 7 años. Y el doctor sí me dijo, va a haber un momento en el que no veas absolutamente nada y tienes que hacerte la idea. ¿Cómo fue tu infancia entonces de ahí? Tuve unos padres maravillosos que mi papá me enseñó a defenderme por mí misma. Él me enseñó a cocinar, me enseñó a coser, me enseñó todas las cosas que una persona debe saber para defenderse en la vida. Okay. Y me enseñó, me dijo, no siempre vas a tener a alguien a tu lado y tienes que defenderte sola. Y lo aprendí. Y claro que tuve una... el rato ya de salir de la escuela no pude entrar a estudiar enseguida, tuve que quedarme un tiempo en mi casa y eso me sirvió porque pude cuidarle a mi sobrina. Mientras mi hermana trabajaba, yo le cuidaba a ella desde los 6 meses. Entonces creo que me sirvió eso para hacer un buen lazo con mi sobrina y más que nada enseñarle a ella la importancia que es el apoyar a las personas, el estar ahí con las personas y más que nada el tener conciencia de que hay personas que necesitan ayuda y no solo por ser un familiar, porque como te decía antes, movilizarse a veces para nosotros es muy difícil. Claro. Porque si vas solo, bueno, yo sé movilizarme sola también, pero a veces es difícil cuando te toca, por ejemplo, cruzar una calle. Si vas solo y hay personas que se acercan y te preguntan, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude a cruzar? Pero hay personas que tú les escuchas o están al lado tuyo y la respiración al rato que hacemos, créanme, se escucha. No se han hecho los que no están. Entonces, no te ayudan. Simplemente se hacen hecho los que no te escuchan porque tú les dices, ¿me puedes ayudar a cruzar? Se hacen hecho los que no te escuchan y se van. Sí. Entonces, sí es difícil para nosotros. Entonces, algo que yo a mi sobrina le he enseñado es que siempre que ve una persona que necesita ayuda, se acerca. Así esa persona le diga, no, ¿sabes qué? No necesito ayuda. Pero que se acerque a preguntarle. No pierdes nada preguntando. Uh-huh. Bueno, Gino, coméntanos. Bueno, primero con respecto a la... ¿Es fundación o asociación era? Fundación. Ya, fundación. Creo que es bastante importante porque hay personas que quieren y apoyan a cualquier grupo social que necesite ayuda, entonces es bastante importante y recalcar, ¿no? Porque no todas las personas están predispuestas a realizar ese tipo de ayudas, ¿no? Como dice la Vane, hay personas que están a tu lado y tú les preguntas y se hacen las que no escuchan, porque se hacen, no es que no escuchan. O tal vez alguno que otro sea que no escucha, pero esa parte, ¿no? Pero es bonito saber, ¿no? Porque tú sabes que por lo menos hay ese grupo de personas que se interesa en ayudar al que más necesita, porque en algún momento todos necesitamos de alguien, creo. Entonces es bastante bonito de saber y saber que se están creando estas personas. Están... ¿Y en cuanto...? Cada semestre hay personas... No son muchos, pero por lo menos uno ya empieza a hacer el cambio. Exacto. De uno en uno empieza el cambio. Bueno, amigas, antes de irnos al corte comercial, les invito a Dome y a ti, tu nombre. Steven. A Steven y a Paulette, que nos digan sus experiencias con las personas con discapacidad, cómo han pasado. Por favor, un cortecito. Pero ahorita nos vamos a los comerciales de la Casa de la Cultura. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dieciocho artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador presentan la muestra Arte en la Ruta del Encanto. Encuentro con la memoria, historia y patrimonio. Esta exposición recoge la cultura quiteña, su historia cargada de heroísmo, rebeldía y compromiso, trayendo a nuestra memoria los grandes próceres, personajes, mitos y leyendas. Usted será bienvenido a la inauguración el martes 10 de diciembre a las 7 de la noche en las salas Eduardo Kisman y Osvaldo Guayasamín. La entrada es libre y puede visitarla de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde durante el mes de diciembre. Déjate envolver por el encantador sonido del violonchelo en el concierto cierre de temporada de la Orquesta Juvenil OSNE, bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev y la participación especial de Sebastián Calderón, un evento producido por la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Martes 10 de diciembre, 20 horas, entradas a la venta en la Casa de la Música. Patrocina Diners Club, Tu Mundo Sin Límites, Fundación Amigos del Ecuador, Metro Ecuador, Grupo TV Cable y Uribe y Schwarzkopf. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos, entonces, porfa, entremos con la pregunta que les dice, experiencias que ustedes han pasado con ellos. Así es, los que recién se están conectando, les contamos que hoy estamos conversando con Vanessa, Gino y Polet, vienen a representar a las personas con dificultades diferentes, dijo Vanessa hace un rato. Les contamos de Vanessa y Gino, son personas no videntes, en cambio Polet viene a representar a una organización que se dedica a hacer voluntariado, en varios ámbitos, nos ha contado sobre educación, sobre trabajo, bueno, algunos temas que ya nos seguirá comentando. Nos vamos con la pregunta de la Karencita que nos hizo antes de los cortes comerciales. Entonces, la pregunta fue una experiencia, una anécdota que ustedes tengan con todos ellos. ¿Quién quiere empezar? Una anécdota que ustedes tengan. Doménica, acompaña hoy a Vanessa. A ver, una experiencia que he tenido con mi tía ha sido a veces en los deberes que tiene que realizar. Ella se pone a investigar siempre todo lo que tiene que hacer y a veces me pide ayuda que le dicte o que a veces le ayuden en las cosas que tiene que hacer. Es, o sea, divertido y a veces estresante porque ella está full con los deberes y... siempre nos toca sobrecarga académica también a veces manda cosas. Sí. ella es mi apoyo en muchas áreas de mi vida y igual que yo como yo soy el apoyo de ella muchas cosas, entonces es como que juntos. Un equilibrio, sí, un apoyo mutuo. Qué chévere. Steven por favor. Yo tengo anécdotas un poco más diferentes porque para decir en el ámbito académico también tenemos, porque yo, como sabrás, las faltas ortográficas son un ámbito un poco más visual, entonces yo le colaboro con la corrección de párrafos, palabras y tareas. Y en anécdotas también un poco más deportivas, porque con él realizamos ciclismo, tenemos una bicicleta tándem, no sé si conozcan, ¿cómo es la bicicleta tándem? En la que dos personas van, de dos personas, una atrás y una adelante. Entonces yo soy el guía de mi hermano, ya hace aproximadamente más de 5 años. Interesante. Entonces nos hemos realizado viajes desde aquí. El más largo que nos hemos realizado es de aquí de Quito a Tulcán. ¿Ya? Y se realiza con una parada que es Quito y Barra Tulcán. Son, ¿cuántos kilómetros son? Más de 230, 150 kilómetros. Y la verdad que sí hemos pasado cosas bastante difíciles por ese lado, porque el simple hecho de ser ciclista nos... Nosotros también, así como que a veces no hemos entrenado correctamente como deberíamos y nos hemos sacado lo que es el aire. Y para la gente que conoce las vías que son llegando a Tulcán, es demasiado fuerte las subidas. Y lo hacen ambos ahí, los claro, hermanos. Claro, es que en la bicicleta tiene un mecanismo adaptado que tiene las tándem, que igual tenemos la misma fuerza los dos, entonces los dos apoyamos en la misma fuerza para darle movimiento a la bicicleta. Y no es que es más fácil tampoco, ¿no? No, de hecho es más complicado, porque la bicicleta, el simple hecho de que sea la tándem, así sea de aluminio, es la bicicleta un poco más pesada. Gino, ¿cómo fue tu disfrutar de ese viaje? Bueno, todo el tiempo me gustaba a mí la bicicleta. Ya. Entonces, ya cuando... Ya perdí la visión, creo que no hubo igual tanto límite. O sea, no sé por qué. En esa parte creo que mi padre sí me apoyó bastante porque, como te digo, me gustaba la bicicleta. Pero ya al perder la visión, ni pensé que iba a volver a hacer bicicleta. Pero él me apoyó y volví a subirme un poco de nuevo a la bicicleta. Y de la primera bicicleta que volví a hacer rutas largas fue en una paralela que se las armó aquí en Ecuador, que era una al lado de la otra, y fue con esa la primera que me fui a Tulcán, y fue con mi papi, ¿no? Entonces fue bacán, era más paseado, era más acá al aire con este tipo de bicicletas, porque tenía más tubos, y obviamente ya tenía cuatro, era como no sé, un cuadrón, pero tenía cuatro llantas, pero solo uno controlaba el volante. Entonces... Sí, es bacán, no sé, me gustó, y creo que igual son retos que creo que me ponía inconscientemente, pero creo que la experiencia de estar en la vía, en la ruta, es bastante chévere, porque ahí estás en el sol, en la lluvia, y ya nada, te toca seguir. Al menos que estés al último, ¿no? Al último, ya el camión escoba te va llevando. Pero, chuta, nunca me pasó eso, estaba por la mitad siempre y nunca aparecía el camión, entonces... era seguir o quedarme parado, pero entonces mejor optaba por seguir, porque qué iba a hacer ahí una hora más esperando. Pero sí es acá. Tú, en cambio, Gino, perdiste la visión, dices. Sí. Ya, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos años? A ver, yo perdí a los... justo cuando acabé la escuela, creo que tenía 12 años. ¿O adquiriste esa dificultad diferente? Se podría decir que perdí, porque tengo dos cirugías en la cabeza. Y ya. En la segunda... no sé si fue consecuencia de la cirugía o fue algo así como que me dio meningitis. Entonces, después, como consecuencia de la meningitis, perdí la visión, y principalmente le afectó al nervio óptico, no al ojo en sí. Perdón que te corte, ¿qué es la meningitis? El meningitis es una enfermedad que te ataca directamente al cerebro. Ya. Y bueno, los doctores dicen que las secuelas son bastante graves. O sea, para la que tengo ahorita no es nada para lo que me hubiera dejado la secuela de la meningitis, porque ataca principalmente al cerebro eso. Y es bastante fuerte también. Bueno, Polet, cuéntanos tus experiencias, por favor. Bueno, primeramente, lo que mencionan los compañeros es bastante interesante, ¿no? Y creo que a lo largo de este tiempo que yo he podido compartir con muchas personas, me han enseñado primeramente muchísimo. Yo actualmente, o sea, aparte también del voluntariado, mis prácticas de mi carrera yo las hago igual con personas con síndrome de Down, justamente en Villaza, en el programa que yo les comentaba. Entonces, prácticamente ellos son parte de mi diario vivir, yo paso con ellos bastante tiempo, y estas personas, o sea, a mí me han llenado la vida. Sinceramente he aprendido a verlas como lo que son, como personas que tal vez aprenden de distintas formas que nosotros, tal vez tardan más, tal vez aprenden más rápido incluso, pero que pueden hacer cosas increíbles. Yo les veo a los chicos y son extremadamente inteligentes. son personas que tal vez la sociedad piensa que no van a aprender. Muchos de los padres, cuando le conversábamos acerca de cómo recibieron a sus hijos cuando nacieron, los doctores les decían, ay, qué pena, su hijo va a ser un vegetal, por decirlo, su hijo nunca va a aprender a hacer nada, ni nada. Yo y los chicos son bastante independientes, muchos de ellos ya están trabajando y estamos buscando en que lo logren mucho más de lo que ya han hecho. Entonces, para mí, ellos son parte muy importante de mi vida. Los veo, no sé, con mucho cariño. Ellos son, a veces a uno nos dicen que no les debemos ver ya como niños, porque en su mayoría ya son adultos, son mayores que yo, incluso tienen 38 años. Uh-huh. Pero ellos a uno lo llenan de cariño, lo llenan de cariño, de afecto, de demostración de capacidad, de que ellos pueden, de que ellos saben muchas cosas. Y también haciendo alusión a mis compañeros que están aquí presentes, yo quisiera mencionar que igual yo sigo psicología clínica, y un día yo tuve una dificultad con unas tareas que son de unos test bastante difíciles, y a mí me ayudó muchísimo un maestro que tiene igual discapacidad visual. Él es psicólogo clínico, pero sin embargo él me ayudó muchísimo, me explicó tantas cosas que yo no entendía, que yo realmente valoro y admiro su conocimiento. Se llama Cristian y trabaja en la Universidad Salesiana. Entonces yo quisiera agradecerle, porque gracias a él yo pude hacer mis trabajos junto a mis compañeras, porque la verdad no entendíamos y él nos explicó bastante bien. Muy importante también la labor de la Universidad Salesiana, y felicitarlos de la Universidad Salesiana en el transcurso de los días del paro en nuestro país, porque sí se vivió intensas jornadas, y bueno, yo tuve el privilegio de poder estar compartiendo y también estar colaborando ahí en la Universidad Salesiana, así que mis saludos también a toda la gente que compone la Universidad Salesiana. Bueno, y nos amigos, vamos a una nueva amiga que tenemos aquí en el megáfono joven también. Ella va a ser presentada por Karen. Ya que te has tomado todo el programa. No, bueno, tenemos una invitada que se llama Eunice Ponce. Ella nos viene a promocionar unos eventos que se harán este diciembre. Entonces, los promocionar. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Listo, y estamos nuevamente con nuestra nueva invitada. Ella se llama Vanessa, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es su nombre? Eunice Ponce es el nombre de nuestra querida amiga. Buenos días. Buen día. Qué gusto estar aquí en este programa, en su programa que veo que es excelente realmente. Comunicar temas como los que ustedes están planteando es bastante importante para un poco cambiar la mentalidad de la gente. Como Vanessa, ¿tú eres Vanessa? Sí Vanessa, Vanessa Gino. Es como una dificultad de aprender los nombres. Como Vanessa bien explicó, ¿no? Son dificultades más bien que se les presentan diferentes. Uh-huh. Ya, mi nombre es Eunice, sí, y soy directora de SIDANSCUR, que es un centro cultural en el sur de Quito, en el barrio de La Magdalena. Bueno, Eunice, tú tras micrófonos nos estabas comentando que tienen dos eventos que se llaman ballet clásico. ¿Nos puedes explicar un poquito de aquello, por favor? Bueno, el Centro Cultural realmente tiene varias actividades. Una de ellas es la Escuela de Ballet o la Academia de Ballet que tenemos para niños y niñas desde los 3 años en adelante. También tenemos lo que son clases de yoga, cursos de yoga. Trabajamos un yoga más espiritual, que es el yoga inbound, con niños, adolescentes, jóvenes, adultos. No hay límite de edad en el yoga. Es la mejor actividad que se puede realizar para no solo mejorar físicamente, sino nos va a ayudar a controlar muchas veces la ansiedad e incluso la depresión. Tenemos lo que son talleres de cocina vegetariana y hacemos el último sábado o el último jueves de cada mes se realizan eventos culturales. Este jueves 5 tuvimos el evento de Fiestas de Quito con el artista invitado que fue Nito Paya o Juan Sánchez, que mucha gente lo debe conocer. Pasamos súper bien. Y tenemos dos eventos para terminar este año. Un evento va a ser el domingo 15 a las 9 y es una ceremonia de advenimiento y de agradecimiento para recibir el nuevo año. Y el último, que es la gala que se hace, que también es abierta al público, con artistas, con las niñas que estudian ahí la presentación. Este evento es el 21 de diciembre, sábado 21 de diciembre. Sí, las inscripciones estamos también ahorita, lo que es diciembre y enero, con cero inscripción, no tiene costo, y hicimos también un descuento en la mensualidad. Sí, estamos ahora con estos dos meses con un 50% menos también en la inscripción. Estamos de Black Friday, como dicen. Sí, entonces sí, anímense. Ayúdanos con tus contactos para que puedan inscribirse. ¿Y cómo te encuentran en Facebook? Sí, en Facebook, en Instagram, como SeaDanceCur. Es, el logo se podría decir, o la imagen es de una zapatilla de punta. La dirección es Avenida Mariscal Sucre, S1049, entre Puruá y Viracocha. Los teléfonos es el 098-34-29-296 o al 2650-685. Bueno, ¿en cuánto tiempo llevas tú en esta organización? Claro, este centro cultural tiene ya 7 años de funcionamiento. Hasta el 2017 fue extensión de la Casa de la Cultura y ahora curso una maestría en gestión cultural, porque se trabajó mucho lo que es la gestión en los colegios y con lo que son los elencos de la Casa de la Cultura y el Ballet Ecuatoriano de Cámara y la Compañía Nacional de Danza. Entonces, la idea para este próximo año es activar varios proyectos. En otra ocasión les comentaré si los proyectos han dado fruto, entonces. Ya, estás totalmente invitada entonces para una próxima vez. Y quedan también invitados para el próximo día 15, ¿verdad? De ceremonia. Sí. Ceremonia de advenimiento. Sí. De agradecimiento, de agradecimiento y de prosperidad. Esperamos estar ahí todo el equipo de Megáfono Joven. Uy, yo estoy de salida para esas fechas, así que... Sí, pero están cordialmente invitados. Es una actividad que realmente va a mejorar el aspecto espiritual, ¿no? Esa conexión de tener con nuestro aspecto interno. Que es muy importante, sin duda. Cerrar ciclos de forma adecuada, porque este mes ya se termina, ¿no? Y comenzamos un nuevo ciclo. Un nuevo año, inclusive. Cerrar muchas cosas negativas que uno a veces se aferra, ¿no? De pronto, pensamientos tóxicos. Dentro de ellos podría entrar lo que son rencores, resentimientos. A veces uno dice, no, yo me llevo con todos, yo no tengo ningún problema con nadie. Pero uno internamente... consigo mismo rencores. La memoria genética guarda todo lo que uno vive es por algo que pasó anteriormente. Exactamente, desde que estamos dentro del vientre de nuestras madres ya vienen cargándonos de emociones, porque tenemos una memoria inclusive, una memoria genética. Exacto. Entonces esta ceremonia es ese fin de como de cerrar bien este año para que florezcan las cosas buenas el siguiente año. Qué bueno, muy importante tomarse ese tiempo para reencontrarse con uno mismo. Yo quiero hacerle que ya nos vamos despidiendo porque ya el programa está llegando a su fin, y así que yo quería personalmente pedirle a Vanessa ver un poema. Me dijo que Vanessa tiene un talento especial para la poesía y Gina tiene un talento especial para la música. Escribo poemas. ¿Sí? Sí. O sea, creo que ese es el talento que desarrollé. O sea, es una forma que yo tengo de expresarme y desahogarme. O sea, como decía, es muy importante quitarse todas esas malas energías, todos esos sentimientos negativos. Y mi forma de quitarme todo eso es escribiendo poesía. Invitar entonces a la ceremonia. Yo pienso, o sea, yo soy una persona que no guardo rencores. Yo siempre los despojo y enseguida que los siento, los voy despojando. Yo creo que si tú guardas rencores, te haces daño a ti mismo. Así es. Y más que nada le das el poder a la otra persona de hacerte daño, porque te hacen algún mal y tú te quedas con ese rencor. La otra persona está bien, feliz de la vida, y tú ahí amargándote. Ajá. Y nada. Entonces ya sé de las personas que pienso. Es, ¿para qué vivir amargada y teniendo rencor por alguien más si puedo vivir feliz? Entonces, sí, yo no soy de rencores, no guardo rencores a nadie y saco toda la energía negativa por mis poemas. Sí, es que más que nada, ya tienes suficiente con tus problemas personales como para cargar lo de los demás, que te lastimen o algo. Sí, entonces, a veces las dificultades que tú tienes en tu diario vivir ya son suficientes como para ir acumulando rencores y iras contra otros. Entonces, yo sí soy una persona de afuera lo que no me sirve y perfecto, a tener cosas buenas en la vida. Gino, cuéntanos y vamos despidiéndonos. Me voy a replantear lo que... ¿Cuál es tu talento especial para la música, Gino? Cuéntanos eso. Chuta, no sé si será talento especial, pero bueno, la habilidad la tengo, ¿no? Entonces, sí, bueno, como ya les mencioné a mi ñaño, me gusta bastante el deporte, demasiado, el ciclismo y el entrenar en el gimnasio. Y la otra que es la música, me gusta la música. Entonces, el instrumento que me desarrollo es la batería. Y bueno, actualmente ahorita no tengo un grupo formado porque no bueno, me falta un poco de tiempo. Mira, a mí me gusta la guitarra, ya por ahí podemos estar armando algo. Claro, sería bueno. Sí, entonces, es que bueno, es que la música sí necesita de ensayar, ser constante. Entonces, últimamente no he tenido mucho tiempo por la universidad, por el proyecto de la universidad mismo, y otras cosas que también estamos desarrollando, entonces... Perfecto. Para quedar mal en una cosa, no. Es que la universidad te absorbe completamente. Sí. Tú entras a estudiar y te olvidas de todo el mundo. Y eso mi sobrina lo sabe, porque siempre me dice, tía, ¿cuándo se nos alcanza? Perdón, pero tengo deberes de la universidad. Y está repasando para lo que le toca a Dominique, entonces. Sí. Bueno, sí. Llegamos a nuestro final. Muchas gracias, amigos y amigos, hoy por estar aquí, amigos megafónicos, por sintonizarnos. La vida yo la veo siempre como equilibrios, y hoy la conclusión que hemos sacado, al menos de mi parte, es que todos tenemos dificultades, todos tenemos estos problemas que nos hacen sacar lo mejor de nosotros mismos o a veces hasta lo peor de nosotros mismos, pero de eso se trata, de sacar equilibrios, de ver qué podemos utilizar, qué no podemos usar y cómo sensibilizarnos más, como decía Gino, cómo adaptarnos a esta realidad que está cambiando constantemente y cómo podemos así enfrentar, porque la vida se trata de eso, de enfrentar y de luchar constantemente con uno mismo, como decíamos, y también contra nuestro entorno, que es sumamente complejo, inclusive si tienes capacidades como Vanessa, o en este caso Gino también, o Karen también, en este caso se ha incluido. Yo les doy las gracias a Sebas también, Y bueno, nos despedimos porque ya llegamos a la parte final. Karen, despídete porque ya estamos cerrando el programa. Bueno, amigos, fue un programa súper enriquecedor para mí, en lo personal. Gracias por venir a compartir nuestras experiencias. Me llenó súper mucho. Me hacen dar más fuerzas de las que necesito. Súper mucho, me encanta, Karen. Súper mucho, ya sabes. Ya siempre. Déjame. No, eso, eres libre. El sol sale para todos, amigos, así que nos vamos con esa canción de Sudacaya. Ya, nos vemos, amigos. Hasta el próximo domingo, que va a conducir Karen solita, dice. Ah, no, tú.